no podrás escapar de las redes. Hola y bienvenidos a Reflex Podcast. Y como os digo, no podéis escapar de las redes. Yo soy Carlos y en este episodio vamos a hablar de una empresa que lo está haciendo muy mal y no es Sony. Sí, amigos, resulta que yo tengo un amigo que es una eminencia en algo tecnológico. Cuando tú pones información o requieres información en internet sobre esto, pues es una de las 3 o 4 personas en este país que te aparecen como referentes. Y es amigo nuestro. Mío y de este programa. Y vendrá a hablarnos, no os preocupéis. Bueno, pues este amigo mío que vive en una ciudad de España fue a una tienda tecnológica a hacer unos asuntos. Y esa tienda, al enterarse quién fue o quién era, le dijo que si, por favor, podía ir a dar una masterclass una tarde. A lo que mi amigo accedió encantado. Una masterclass que, por supuesto, no iba a cobrar. Y que le suponía bastante tiempo de preparación. Como podéis imaginar, mi amigo, que es una persona seria, con papeles, con criterio, no iba a dejar a la improvisación algo tan importante para esta empresa tecnológica que sin duda es de las más importantes del mundo. Empresa que le compramos muchas, muchas cosas y a lo largo del año gastamos mucho dinero en ella. Empresa que cuando lo hace mal lo decimos, cuando lo hace bien lo aplaudimos y cuando nos gusta algo, y son muchas cosas, lo solemos comprar a ojos cerrados. Por supuesto, mi amigo tiene redes sociales y yo hablo con mi amigo en varias redes sociales. Como os digo, cuando lo hace mal esta empresa de alta tecnología, lo criticamos en las redes sociales. Y cuando lo hace bien, lo aplaudimos. Pues bien, mi amigo fue esta semana pasada a esta tienda tecnológica a otro asunto que no tenía nada que ver con esto. Y ya que estaba allí, dijo, bueno, ya que estoy aquí, vamos a ir concretando cuándo vamos a hacer la masterclass esta que me dijisteis. A lo que esta empresa tecnológica a nivel mundial le dijo, hombre, si tú eres fulanito en las redes y últimamente eres muy crítico con esta empresa, eres muy crítico con nuestros productos y eres muy crítico en general con todo lo nuestro. Por lo tanto, creo que no vamos a dar esa masterclass. Sí, señores, en eso invierte el tiempo esta gran empresa tecnológica a nivel mundial. O esas personas que representan a esta empresa tecnológica a nivel mundial en esta pequeña ciudad. Cuando mi amigo me lo contó, no me lo podía creer. Por eso, os voy a decir una cosa. Primero os lo voy a decir a esta empresa tecnológica. Los que habéis perdido habéis sido vosotros. Porque realmente mi amigo no es bueno, es muy bueno. Y creedme que una sola hora de lo que os diga mi amigo vale mucho dinero. Más del que estarían dispuestos a pagar los que hubieran ido a esa clase. Así que lo que perdéis sois vosotros. No os preocupéis. Volveréis a pedirle que vaya una tarde a dar la conferencia. Y espero que mi amigo sepa actuar en consecuencia. Y no, no os creáis nada de lo que veis. Como veis, por ser crítico con una empresa por internet, mi amigo, altruistamente, les iba a hacer un favor a ellos. Y bueno, pues no. Pues empresas que ceden equipos a ciertas influencers o ciertos influencers, tenéis que tener siempre mucho ojo a visor. Porque no os van a contar las cosas malas. Posiblemente solo os van a contar las bondades que tiene este nuevo equipo, esta nueva cámara. Y van a obviar los fallos. Porque los fallos los solemos ver los fotógrafos. Y a los fotógrafos ya nos van como la cámara como mucho después. Porque somos esa gente pamplinas que suele sacar pegas a las cosas. Y claro, primero van los fotógrafos a los que las empresas tienen equipos. Fotógrafos que compran voluntades con la cesión de equipos o directamente con el pago por la prueba de estos. Y es muy triste. Que no nos respeten como ciudadanos los gobiernos y que tampoco nos respeten como clientes las empresas, como consumidores. Es muy triste. Así que aquí el trabajo es vuestro. No os creáis nada. Investigar por vosotros mismos. Ser críticos. Si tú te quieres comprar una cámara, tienes que buscar quién usa esa cámara. ¿Quién la usa de verdad? ¿Quién te puede decir lo bueno y lo malo? Tienes que irte a páginas, normalmente todas fuera de nuestro país, a buscar, a comparar. Bajarte archivos, compararlos tú mismo, abrirlos tú mismo en el ordenador y ser tú mismo el que te das cuenta de eso que te dicen. Porque no te puedes fiar de ninguna marca. Todas van a hablar bien de su producto. Y a lo mejor su producto no es tan bueno. Tampoco te puedes fiar de las puntuaciones que dan ciertas páginas. Porque no sabemos hasta qué punto esas puntuaciones están coaccionadas, pagadas o comprometidas. Si eres un gran medio y por hablar mal de un producto puede que no te lo cedan, quizá te lo vayas a pensar. Y es muy, muy, muy triste que no tengamos medios independientes en los que tú puedas realmente decir lo que sientes o lo que te produce ese producto. Por eso, como consumidores, debéis ir vosotros los que debemos exigir a las marcas que lo hagan bien. Mi amigo me llamó y me dijo: no esperes que nunca Sony te deje una cámara con las cosas que dices de ella. Mira, no espero que Sony me deje una cámara. Primero, porque nunca le he pedido una cámara. Y segundo, porque a mí nunca me va a dejar una cámara Sony. Yo soy un fotógrafo profesional. Haría uso profesional de ella. Haría un uso intensivo y vería si esta cámara vale para un profesional o no vale para un profesional. Y una marca como Sony no está interesada en los profesionales. Está interesada en los consumidores, que son los que le dan el dinero. Los profesionales somos gente rara. Gente que queremos cosas raras. Que queremos más ISO que píxeles. Que queremos más rango dinámico que píxeles. Que queremos más enfoque que ráfaga. Somos gente rara. Gente que no queremos gastar el dinero por gastarlo, queremos invertirlo. Por eso Sony no quiere entrar en el mercado profesional. Porque no le interesa. Prefiere estar en el mercado del consumo de élite. Por lo demás, como os digo, ser críticos y pensar. Espero que los reyes os hayan traído el tiempo que pedí en el último episodio del año, donde pedía tiempo para hacer fotos. he visto que otros medios han tenido también la idea de tener tiempo, porque estoy seguro que no me escuchan, así que han tenido la misma idea. Bien. A mí me ha traído un catarro que no me ha dado tiempo de quitármelo como para salir a hacer fotos. Aún así he hecho algunas. He estado haciendo el reto de 7 fotos en blanco y negro durante 7 días sin personas, de tu día a día. La gran parte de ellas han sido con el teléfono móvil, pero he hecho 3 con la cámara reflex, con la 750. Y la verdad es que me apetece hacer fotos. Me apetece hacer fotos, pero en plan aficionado. Ahora que la carga de trabajo ha bajado un poco, me apetece mucho el hacer fotos como antaño, como un aficionado, como cuando no eras profesional y tenías que hacer las cosas porque sí, ¿no? O sea, por hacerlas por gusto. Así que ahora, pues quizá con estas nieves que están cayendo, pues coja el coche, mi SUV, y me vaya a hacer fotos a la nieve o al campo. No os preocupéis, yo llevo cadenas, llevo slingas, llevo comida y llevo infiernillos siempre en el coche, por si me pilla una gran nevada, que pueda siempre resistir, ¿no? Yo llevo un kit de 72 horas para mí, 48 para 2 personas, y siempre va en el coche en verano y en invierno, o sea que por ahí no hay problema. Tampoco se me va a ocurrir subir al Angliru a las 4 de la mañana en plena nevada. Creedme que no. Así que salir a hacer fotos. Novedades ahora en la feria de Las Vegas. Alguna novedad habrá. No he visto que haya gran cosa en tema fotográfico. Así que bueno. Esperamos este año. Yo espero que Nikon saque una 760. Que sea una hermana pequeña de la gran 850 que han sacado. Una máquina que yo al principio era muy escéptico y que después he descubierto que es una gran máquina. Espero que Canon unifique su gama y no la tenga tan diversificada. Espero que Fuji siga haciendo tan buenas cámaras como las que hace. Espero que Sony recapacite y por favor entre de una vez por todas en el mercado profesional. Los profesionales reclamamos una tercera marca, necesitamos una tercera marca para que meta en vereda a Canon y Nikon, pero que se meta de verdad, de lleno, a por todas, que Sony sí lo puede hacer. Y que cambie los menús de las cámaras. Espero que Fuji, como os he dicho, siga haciendo buenas cámaras, que Olympus aguante el tirón y que siga haciendo esas mirrorless tan buenas. Que Panasonic siga haciendo unas buenas GH, tan buenas para vídeo. Y que Pentax siga ahí en la pomada y que siga haciendo una cámara tan guay como la K1. Y poco más. Espero este año que tengamos tiempo para hacer más fotografías y hablar de fotografía. No me quiero extender más en este primer podcast antes de que me vuelva a dar un golpe de tos. Ahí lo dejo. Gracias por escuchar Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Podéis seguirme en Twitter en @reflexpodcast o a mí personalmente como @lamustia o en mi página web fotocarlocastillo.com. También podéis seguirme en YouTube como Fotógrafo Ninja. Gracias por estar ahí. Hasta otra.